Y si me miras a la hora del descanso, me atrevería a invitarte un dulce y a saltar la barda baja. Sí, caparíamos álgebra, no sabríamos las propiedades del lactáneo, no escribiríamos ni sujetos, ni verbos, ni predicados, no escucharíamos una vez más quién conquistó América, pero quizá, solo quizá, sabrías que quiero conquistarte. Pepita Pérez, 15 años. Todos somos autores. Ley crea poesía para enamorar. Programa Rincón Poético para Jóvenes. Jueves, 5 a 6 de la tarde. Biblioteca Pública Departamental, Rafael Camilo Luquez.